de fuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás. ¡Y ustedes bien fuerte! Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Vamos, Marcito. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. A ver ustedes. Y mi palabra es la ley. Buena coro. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda. ¿Pero qué? Pero sigo siendo el rey. Y yo sigo siendo el rey sigo siendo yo. Y yo sigo siendo el rey sigo siendo yo. Y él es el rey. El rey sigo siendo yo. Pío tercero. Buena. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rocubia. Vamos en coro. Después me dijo un arriero que no hay que llegar al primero, sino hay que saber llegar. ¡Vamos, Dani, yo! Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. ¿Qué? Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. ¿Pero qué? Pero sigo siendo el rey. Sigo siendo el rey sigo siendo yo. Y yo sigo siendo el rey sigo siendo yo. ¿Quién es el rey? El rey sigo siendo yo. ¿What? ¿What? Vamos, yo. ¡Vamos! Y yo sigo siendo el rey sigo siendo yo. Y yo sigo siendo el rey. Sigo siendo yo.